Ladran los perros a sueldo de un gobierno que se desmorona. Debe sus púlpitos y sus tribunas, tratan de mantener sus poltronas. Divierten su bilis, nos inoculan su veneno. Y puede que funcionara si no es porque ya nos los conocemos demasiado. Nos conocemos demasiado. Ellos siguen con sus juegos, campañas de desprestigio. Parecerán menos corruptos si aquí no queda nadie limpio. Ven a alargarse las sombras, es el ocaso del bipartidismo. Tienen los días contados, pero se niegan a admitirlo, los días contados. Sus días están contados. Divierten mierda a los editoriales en primera plana. Al día siguiente rectificaciones en una esquina con letra enana. Ese es su juego, ese es su estilo. Mentiras a gritos de un sistema podrido hasta las entrañas. Hasta las putas entrañas. ¿Será verdad o será mentira? Eso da igual, echad mierda encima y publicad siempre la duda, aunque no haya base ninguna. Que como prestigio ya no nos queda poco, hay que perder en esta pelea. Con algo de suerte algún despistado tragará esa mierda que le vomitamos. Difama, que algo queda.